Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, con tu pie. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Las enfermedades son un tema cotidiano que está a la vuelta de la esquina. Hay enfermedades más graves, hay leves, hay unas suaves, otras mucho más fuertes y contundentes. Como sean, siempre nos complican la vida y nos molestan. Siempre están ahí como un clavo en el pie. Algunas se pueden prevenir, otras te asaltan por sorpresa cuando menos te lo esperas. Pero en general, cuando llegan, siempre se te hacen cuestionar. Te preguntas, ¿y por qué no me cuidé? ¿Por qué no hice esto, lo otro? ¿O por qué a mí, no? Nos da ahí un poco por lamentarnos. Sea un resfrío o sea un cáncer, da igual la magnitud de la enfermedad. Sin embargo, cuando pasa esto, la leche ya está derramada, ¿no? Y quizá no sé si sea bueno llorar sobre ella. Y cuando la enfermedad pues ya está incubada, no queda más que tirar de la carreta todo para adelante con los bueyes incluidos. Y parte de esta terapia de tirar para adelante y salir para afuera, ya sea un par de mocos o algo un poco más grave, hay que aprender a salir de ahí y quizá un poco a reír, ¿no? A reírse de ello y a mirar las tragedias o estas enfermedades que a uno le pasan con un poco de ironía y sarcasmo, ¿no? Aunque nos duela, porque a veces reír pues es la principal arma o herramienta para salir de cualquier problema o dolencia. Presentamos así este miércoles un nuevo capítulo de El Guatusi con el especial de las enfermedades y las dolencias. Aquí comienza El Guatusi. Vamos a seguirlo vacilando. ¡Díselo! Muy buenas noches, queridos amigos. Comenzamos una nueva edición de El Guatus, y esta vez la música afrolatina, afrocaribeña que hemos descubierto relacionada con enfermedades o dolencias, cualquier tipo de patología que esté retratada en alguna canción o en alguna melodía latina o afrolatina, más bien. Les damos las bienvenidas a todos. Gracias por escucharnos aquí en Radio Universidad 89.0 FM. La canción que escuchábamos recién obviamente estaba relacionada con una enfermedad, una de las enfermedades más graves que sigue causando estragos en la sociedad actual, el cáncer. Esta canción es de el grandísimo, el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, este puertorriqueño, la voz de la Fania de los años 70 y posterior, claramente. Bueno, esta canción es del álbum Reventó, que fue grabado en solitario por Héctor Lavoe en 1985 y habla, como ya decíamos, del cáncer. En esta época, hay que decirlo, la época que fue escrita esta canción, aunque fue grabada a finales de los 70, principios de los 80, estaba aflorando el cáncer, se estaba poniendo de moda, digamos, estaba partiendo con mucha fuerza a nivel mundial, por lo que la alarma sanitaria en ese momento, la alarma de los gobiernos, la alarma de las entidades sanitarias, pues era bastante incisiva. Tanto así que las prevenciones médicas que daban, o las alarmas a través de los medios de comunicación, o las alarmas publicitarias, eran, aunque suene redundante, bastante alarmistas. De hecho, esta canción, escrita por Héctor Lavoe, lo que hace un poco es ironizar, es hablar con sarcasmo de esta enfermedad. De hecho, parecía en ese momento que todo lo que tú hicieras daba cáncer, al igual que hoy en día, ¿no? Es bastante parecido, si tomas sol, si tomas café, si comes mucha mayonesa, etcétera. De hecho, lo que dice Héctor Lavoe en esta canción es que te puede dar cáncer, según él o según lo que dicen los médicos, desde si te acuestas tarde por la noche hasta si tienes sexo, digamos. Que eso quizá a muchos les interesaría que mucha gente creyera que sí te da cáncer, pero puedo decir que no, ¿eh? Puedo decir que no. A mí hasta al menos hasta ahora no me ha dado ningún tipo de cáncer. Bueno, Lavoe hizo este tema ahí sarcástico para burlarse justamente de estas alarmas médicas ahí que ponían a la población en alerta roja con este tema, y invita un poco a la gente, de lo que hablábamos en un principio, a reírse, aunque sea un poco tragicómico, aunque sea doloroso para mucha gente, pero a reírse de esa enfermedad y un poco de sí mismo. ¿Y qué mejor para decirlo que Héctor Lavoe, un cantante, un artista cuya trayectoria y cuya vida estuvo marcada por la tragedia, no solo de enfermedades, no solo sanitarias, sino que también humana? De hecho, este tema fue grabado por Héctor Lavoe, lo decía, en 1985, cuando Héctor Lavoe estaba pasando por un hoyo emocional bastante, bastante profundo. De hecho, a principios de los 80 comenzó a sumirse Héctor Lavoe en una profunda depresión, principalmente porque se sentía muy solo, muy estancado artísticamente, y también porque no le encontraba sentido a su vida. A esto no ayudó para nada la adicción a las drogas que tenía Héctor Lavoe, bastante grave, ni tampoco ayudó que estando en su piso, en su apartamento en Queens, en Estados Unidos, se le empezó a incendiar el apartamento y no tuvo otra salida más que tirarse desde el balcón hacia afuera y se rompió las dos piernas. Luego de eso, y ese mismo año, se murió su suegra y se murió su padre. Su suegra se murió, fue asesinada, su padre murió y también luego, posteriormente, murió su hijo. Murió su hijo mayor, su primogénito, Héctor Luis, y murió además de una forma muy trágica, de un accidente, jugando con un arma, con un revólver, con un amigo, pues se disparó y se murió. Entonces, claro, ¿qué es mejor para hablar de este tipo de tragedia, para hablar de este tipo de cómo reírse de las dolencias? ¿Qué es mejor que Héctor Lavoe? Ahí escuchábamos entonces Cáncer, este tema de 1985 del cantante de los cantantes. Comenzamos así este programa dedicado a las enfermedades, ya lo decíamos, y vamos a lanzar la pregunta de esta noche. La pregunta para ganarse dos mojitos en el bar, el sabor. Vamos a ampliar, eso sí, la forma de responder para los avergonzados, para los que no se atreven a llamar al teléfono. Vamos a aceptar las respuestas también a través de nuestro sitio en Facebook, ¿vale? Del grupo abierto que tenemos en Facebook, el Watu, si ustedes lo buscan ahí, va a aparecer. La pregunta es, y el primero que responda tanto ahí o que nos llame. Más que una pregunta, es una propuesta. Que vengan y nos digan, nos cuenten, un chiste o una humorada relacionada con enfermedades, para aprender a reírnos un poquito de nosotros mismos y de estas tragedias y pues tomarnos con más liviandad, aunque sean a veces graves o chungas, digámoslo. Entonces, la primera persona que nos ponga, que está en Salamanca obviamente, que nos ponga en el muro del Guatusi un chiste o una broma relacionada con algún tipo de enfermedad, o que nos llame al 923-2946-33, 923-2946-33, se gana dos mojitos en el bar El Sabor, y lo pueden canjear incluso mañana, que hay una gran noche chilena en el bar El Sabor, organizada ahí por un equipo de gente bastante, bastante comprometida, bastante jugada por las cosas, digamos, y buenos artistas además. Está José Campuzano, el Cote, ahí, que luego va a estar con nosotros, va a tocar también mañana, así que ya saben, el primero que escriba o nos llame y nos cuente un chistecito de enfermedades, pues ya saben, se gana estos dos mojitos en el bar El Sabor. Vamos a seguir entonces ahora con el programa. Vamos a seguir hablando de enfermedades y esta vez vamos a hablar de un tema grabado por Roberto Roena y su Apollo Sound. Este bongocero, nacido en 1940, puertorriqueño, conocido en sus principios como el gran bailarín, ya lo contamos alguna vez, porque en un principio, cuando empezó a ser artista, hacía coreografías con su hermano, de mambo, cha-cha-cha, temas latinos, etcétera. Y en esta coreografía lo descubrió Rafael Cortijo. Cortijo y su combo lo incluyó en su equipo para tocar los bongos, y ahí ya se lanzó en el mundo musical. Formó luego de pasar por el Gran Combo su Apollo Sound, que es con la agrupación que grabó el tema que vamos a presentar ahora, que pertenece a su segundo disco del año 1969. Este disco se llamó Apollo Sound primero, ya que corresponde a una saga de discos que grabó con el mismo nombre y que van hasta el número 7 o número 9, si no me equivoco. Y este tema habla y cuenta. Nos relata otra patología ahí con la picardía característica del latino, ¿no? De otra patología que puede ser congénita o no, puede ser congénita, puede ser adquirida durante la vida, que es la pérdida de la audición. Roena nos cuenta en esta canción que lo último que le puede pasar a alguien, o una de las cosas incómodas que te puede pasar en la vida, es tratar de hablarle a un sordo. Es un poco metafórico también, ¿eh? Pero claro, que le habla a un sordo, primero no te oye, te trata de entender y trata de enterarse de todo, sin embargo no se entera de nada, porque pues tú, por más que le hable o por más alto que le hable, pues es bastante poco lo que escucha. Entonces Roena lo que cuenta es lo difícil que es comunicarse con un sordo, y como muchos sordos a veces, por conveniencia, se hacen los sordos. Y cuando les conviene, escuchan. Y cuando no les conviene, pues no escuchan. Vamos a escuchar entonces el tema, El Sordo, de Roberto Roena y su Apollo Sound. Lo último es, oyes hablar con un sordo, y todo lo entiende al revés, y todo lo quiere saber. Lo último es, oyes hablar con un sordo, y todo lo entiende al revés, y todo lo quiere saber. Sordo yo soy, yo oigo mi poquito, suspende el gritadito, hábleme bajito, que sordo es usted. Que sordo es usted. Que sordo es usted. Ahí escuchábamos El Sordo de Roberto Roena y su Apolo Sound, ¿no? Esta ironía sobre la comunicación con una persona que no oye, que es bastante complicado, ¿no, José? Sí, señor. ¿Te ha tocado hablar con un sordo alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, mi abuelo, de hecho, es sordo de una oreja más que de la otra, y... había momentos en que pensábamos que se hacía el sordo, para pasar de mi abuela, sí. Cuando le pedían prestado, sobre todo, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando le decían, oye, déjate chupar, déjate... Ya, ahí ya. Se hacía el sordo. Bueno, presentamos al gran José Campuzano, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué Andresito, tal, José? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tu papá? Muy bien, aquí disfrutando el Watusi. Qué rico, bueno. Muy rico lo que ha traído hoy, compañero. Sí, pues está ahí divertido, ¿no? Sí, sí. Diferente. Bueno, nada, vamos a ver si tenemos algún saludito que mandar. Ahí en la página. Sí, aquí en el grupo del Watusi tenemos, bueno, a mi viejo ahí, fiel radio escucha. Exacto, un saludo ahí para Guillermo Campuzano. Eso, y a mi tía también, Inés María Campuzano Farías. Un gran saludo al clan Campuzano, que siempre está ahí, presente. Hay la que familia. Decir, hay que hacerle un homenaje. Hay que hacerle un homenaje algún día. Les vamos a dedicar una canción. Ahí. Que nos pidan para algún programa una canción y se los dedicamos, porque están siempre ahí puestos con nosotros, señor. Ahí clavando bandera. El clan Campuzano. Muy somos bien. Como 70 monos, somos mogollón, muchos, entre primos, tíos, sobrinos, ¡buah! Increíble. Sí. Imagínate las barbacoas y los asados, lo pasamos mortal. Bueno, tenemos ahí entonces la primera audiencia ganada, ¿no? Si nos escucha toda la familia Campuzano, pues ya directamente disparamos el dial. Batiendo récords. Pues nada, ya saben la petición de hoy para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. Un chiste que nos cuenten en la página del Watusi, o que nos llamen al 923-2946-33. El primero que llame, o más que el primero, el mejor chiste que nos llegue a través de la página o que nos llame, pues se gana estos dos mojitos en el bar El Sabor, canjeable para dos personas. ¿Sí? Una pregunta, oye, si mi viejo acaba de mandar un chiste. ¿Lo contamos? Sí, ¿no? Sí, no, bueno, no sé. Lo cuento yo. Si quiere, pero la cosa... Sí, pero la cosa es que si gana, ¿puedo cobrar yo los mojitos? No sé, yo creo que no son transferibles. Ah, vale. Pero vale. Bueno, lo discutimos en comercial. Vale, vale. Si hubiera vale. Comerciales, pero bueno, lo discutimos más rato. Vale. Bueno, yo lo voy a contar, ¿eh? El chiste que manda el taita de José. Una monja con hipo de un mes va al médico, quien le dice que está embarazada. Sale despavorida la monja, dejando al médico muy preocupado. Quien llama al monasterio, le pregunta a la superiora por la monja, a quien se le quitó el hipo por el susto. La superiora lamenta que el cura párroco se tiró del campanario. No se entiende. No, yo no lo entendí. Nada, que como le dijeron que estaba embarazada, el párroco ya se tiró. Bueno, en fin. Anda un poco lento hoy día. Vamos con más chistes. De hecho, me estoy tomando un pinfish, pues para la lentitud. Ahí sí. Bueno, vamos, que estamos recibiendo chistes. El que tire el chiste más bueno, pues ya sabe, dos mojitos. Vamos recibiendo. ¿Y si, que... Y si están relacionados con enfermedades, claro que... No, tienen que estar relacionados exactamente, con enfermedades. Exactamente, Si no, no concursa. Nada. No participa. Bueno, viejo, vamos a concurso, vamos que podemos, vamos que podemos. Eso. Vamos que se puede, chiquillo. Vamos a escribir ahí chistecitos en la página del Watusi. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa. Acabamos de escuchar El Sordo de Roberto Roena y su Apolo Sound. Y vamos a pasarnos ahora a Cuba, porque vamos a escuchar a uno de los tríos más emblemático de la isla de Cuba. Vamos a escuchar un tema que fue creado por el gran trío Matamoros. Este es un de los tríos más importantes de la isla de Cuba. Nació en 1925 en Santiago de Cuba, luego que Miguel Matamoros, por eso lleva el nombre de trío Matamoros, convocara a Ciro Rodríguez, Rafael Cueto, para que tocaran juntos. Esta, como ya lo decía, es una de las agrupaciones emblemáticas porque ha sacado grandes temas de la música cubana que han sido conocidos a nivel mundial. Estamos hablando, por ejemplo, de Son de la Loma, Lágrimas Negras, que es un tema que grabó hace muy poquito Bebo Valdés con El Cigala, que es muy conocido en España justamente por eso. El trío Matamoros, un trío de genios ahí que ha lanzado a la música cubana al mundo con gran calidad. Bueno, vamos a escuchar un tema creado por este trío que habla de una de las dolencias más jodidas, yo creo. Más jodidas no porque te mate, ni porque te mate, no porque sea mortal, sino porque te impide moverte, porque te impide caminar, te impide desplazarte con libertad, con autonomía, ¿no? cuando uno dice y piensa, pues quiero llegar a viejo, me gustaría vivir la vida, pues siendo autónomo, valerme por mí mismo, pues está justamente la enfermedad que en algún momento, pues para algunas cosas, te impide valerte por ti mismo. Estamos hablando de ser paralítico. De hecho, el protagonista de esta canción, del trío Matamoros, bueno, un hombre místico, lo que le recomienda es extirparse, a mí me parece muy raro, el trigénimo. ¿Tú sabes lo que es el trigénimo? No, pero suena muy chungo. Debe doler extirparse eso. Mira, que lo busqué ahí porque sale en la primera estrofa, ahí cuando lo... el final de la primera y la segunda estrofa. Y dije, ¿qué es el trigénimo? Lo busqué en la RAE Academia, sí. Y no sale. ¿Te imaginas decir, José, que va a bajar hoy? Sí. No, es que me duele el trigénimo, ¿no? Que me tengo que extirpar el trigénimo. Claro. Espera un ratito. Bueno, para que sepan, el trigénimo es un nervio que está en el cráneo que sensibiliza las partes de la cara. En el fondo es de lo que depende toda la sensibilidad que tú tienes en los cachetes, en la nariz, en la frente, etc. Y no sé por qué le recomienda extirparse el trigénimo a un paralítico, no tengo ni idea. Pero supuestamente, si este tipo se extirpa el trigénimo, pues va a poder bailar el son como corresponde. ¡Ole, ole! ¡Vamos! Como Dios manda. Sí, señor. Así que vamos a ver cómo nos cuenta y nos relata esta divertida historia el trío Matamoros, pero en voz del cuarteto Patria. Vamos a escuchar entonces este soncito, El Paralítico. Thank you. bonito y alegre tema del trío Matamoros en voz del Cuarteto Prat, Patria. Y muy bien, José y Elías de Ochoa también, este gran sonero cubano. Muy bonito. Sí, sí, bueno, más rápido que un tranvía, bota la maleta y el bastón y podrás bailar el son. Así se ríen los cubanos de sus dolencias, ¿no? Así como el trío Matamoros. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las secciones ya que inauguramos hace algún tiempo. Para cortarse las venas esta, ¿no? Para picarla finito, como decimos en Chile, la cebolla, y para llorar. Para cortarse las venas, el altar al bolero, que esta vez lo presentará mi gran amigo y compañero José Campuzano, que ya está aquí, ya lo presentamos. Sí, señor. Bueno, aquí está, ahí está. También esto, quiero hablar del mal de amores, que de amores. Sin duda es una dolencia también que afecta a muchos. Sí, una dolencia del corazón. Exactamente. Y nada, este tema, nada, ponerle play y escucharlo, y el que se identifique, pues, sí, así de sencillo, sí, así es fácil. Duramente, así, ni así, sin anestesia. Sin anestesia y sin... Sin vaselina. ¡Oh! ¡Wow! No, que la vaselina se ocupa de muchas cosas, claro, claro. No solo para eso. Sí, ya hablaremos de dolencia de vaselina. Oye, ahí Guillermo está abrazando una chica. A ver cómo es la cosa aquí. Nuestro camarada en los controles está aquí muy... ¿Qué pasa ahí? Vale, sí, quiere cerrar la persiana, pero no hay persiana. ¿Ah? Muy bien. Bueno, ¿de quién es el temita? El tema... ¿Decimos más de quién, al menos de quién es? Sí, sí. ¿O cómo eso se sí llama? Sí, vale. El tema se llama Obsesión. Wow. Obsesión. Sí, es parecido. Sí. No. Y lo canta el señor Javier Solís. Para todos ustedes, amantes del Watusi, Obsesión. Alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre. Por una mujer yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre. Por una mujer yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer. El amor de un hombre por una mujer. Ahí escuchábamos entonces A Javier Solís, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. ¿Sabes, bueno, tú sabes, te suena más o menos Javier Solís? Sí, bueno, me suena a su cara, ¿no? Su cara ahí de mexicano, de charro mexicano, a lo Cantinfla. Sí, sí, es como, como Cantinfla, Pancho Villa, así, pero... Sin sombrero que... y con el bigote más largo que Cantinfla. Claro. Sí, sí. Por ahí va. Sí, antiguillo, ¿no? Ahí del 31, nació el 31 uh-huh. y murió el 66. 34 sí, años tenía... El charrín este. ¿Cómo era el rey del bolero, no? Sí. En México. El rey del bolero ranchero. Ah, mira. Sí. Mira, mira. Era experto ahí en las lides bolerísticas. Sí, señor. Amorosas. Sí, señor. Pues muy bonito el tema, ¿eh? Tiempo que no poníamos bolero, además. Se extraña a veces. Sí, sí. Sí. Bueno, José, muchas gracias por vuestra aportación de hoy. Muy buena, muy buen tema, muy buena lección. Muchas gracias. Así que nos vemos en un ratito más porque José trae otro temita, ¿eh? Para los fans de José Campuzano, pues viene otro temita más rato, así que... Señoritas, sexy ladies. Así es, no se vayan. Bueno, vamos, continuamos entonces con el Watusi. Reiteramos la petición para los que les gusten los chistes de enfermos, ahí de dolencias, de patología. Humor negro también humor vale, humor negro, ¿no? Sarcasmo, bueno, sí, sí. Sobre enfermedades. Ojo. Exactamente. Pues que nos pongan en la página del sabor y al mejor chiste o al único que llegue, que llevamos uno, creo, o dos. Vamos o ganando, así. Viejo, vamos ganando. Sí, sí, sí, va ganando la familia Campuzano. El primero que escribe un chiste, que lo escriba solamente, ni siquiera tiene que llamar al programa, se gana dos mojitos en el bar El Sabor, ya saben, a escribir. Bueno, seguimos entonces y vamos a presentar ahora un tema de El Poeta de la Salsa. ¿De quién estoy hablando, José, sabes? De Rubén Blades. Rubén Blades, exactamente. Rubén Blades, el gran Rubén Blades. Este panameño un poquito pijito, ¿no? O sea, pijito más que por actitud, porque nació en una familia ahí aristócrata de la sociedad panameña, pudiente, qué sé yo. Nació en 1941, en julio. Hablamos una vez de él y yo dije que había nacido el mismo mes que yo. Es cáncer, al igual que yo. Un honor, don Rubén. A propósito de enfermedades. Ya, gracias. Ese chiste no vale. Gracias. No, por el cáncer. Ah, perfecto. Abogado que decidió dedicarse a la salsa. Ha tenido varias presentaciones también en el cine, como actor, etcétera. Bueno, un gran músico, un gran salsero de Panamá, del Caribe. El tema que vamos a presentar de este poeta de la salsa, del gran Rubén Blades, lo grabó cuando ya estaba consolidado como cantante de salsa, ¿no? Tras el exitazo de Pedro Navaja que tuvo con el disco Siembra en el año 78 con Willy Colón. Este tema que traemos es del disco Amor y Control del año 1992, es relativamente nuevo. Muy bonito disco. Sí, muy bonito disco, sí. Y habla de otro tipo de enfermedades. Vamos variando enfermedades, vamos cambiando para no hacerlo monotemático. De estas que a veces nos recuerdan a tragedias bastante grandes, a tragedias masivas. Que a mí me trajo, lo primero que me trajo a la memoria fue la tragedia de Chernobyl en el 86, en Ucrania. Que esta ha sido la tragedia más grande de connotación nuclear que ha habido en la historia del mundo. ¿Y por qué me trae a la memoria esto? Porque esta canción pues habla de la contaminación a la que se expone una familia humilde por radioactividad. Y se exponen de una manera muy casual, muy cotidiana, porque resulta que uno de los miembros de esta familia pues se encuentra tirado por ahí una barrita de estas ahí, como la que sale en Los Simpsons. Sí. Cuando Homero se va para la casa y se le queda pegar la espalda. Ajá. Muy una bien. Barrita igual. Uranio empobrecido o alguna de esas cosas. Yeah. Exacto, alguno de desechos que tira esta gente inescrupulosa. Que nuestro compañero Pino, un amigo muy grande nuestro, sabrá muy bien. Ah, bueno. ¿No? Pino, ya nos contestarás. Bueno, y esta barrita pues la encuentra y se la lleva a casa porque la encuentra bonita, qué sé yo, brilla y tiene luz y es algo raro, piensa que la trajo un extraterrestre que no sabe dónde viene y pues se la lleva a casa y en casa pues todos la ven y dicen, wow, esta barrita, mira qué linda, qué será, y la empiezan a tocar, a manosear, se la muestran a los vecinos, a los amigos y qué sé yo, y resulta que era una barrita, no era tan inofensiva esta barrita, y pues la radioactividad hace estrago en esta familia y en toda la comunidad y en todos los vecinos pues que se exponen a esta dichosa barrita. Vamos a escuchar entonces este gran tema de Rubén Blades titulado El Cilindro. Tengo un regalo y los niños se encantaron con su aparición. Abrieron el cilindro, se maravillaron cuando vieron dentro un mágico color. Como una estrella, polvo de cielo, que alegraba su miseria con su luz. Sobre sus cuerpos lo restregaron y lo adoraron como si fuera Jesús. La mejor noticia de la prensa, radio y la televisión. Un milagro de Dios, otro mago de Oz, regalo de un platillo volador. Aquel cilindro con el polvo del cielo que alegraba su miseria con su luz. Sobre sus cuerpos y lo adoraron como si fuera Jesús. Escuchamos el cilindro, entonces, gran tema de Rubén Blades. Aquel cilindro con el polvo del cielo que alumbraba a la pobreza con su luz. Gran tema de Rubén Blades. Vamos a mandar unos saluditos, José, ahora. Sí, señor, a la señorita Uria Mumni. Grande Uria. Que está ahí en Francia, supongo. Bonitos que ella es francesa. Que mi corazón todavía hace bum bum. Perfecto. ¿A quién más? A Anita Nadal Quirós. ¿Te suena? Anita. ¿La conoces? Me suena de algo. Vale. De por ahí. Y también un saludo a Coral, que es nuestra compañera de piso, que nos ha estado ayudando toda la tarde con los adornos para la noche chilena de mañana. Guillermo, os quería contar una anécdota con esto del cilindro, porque algo te recordó, ¿no, Guillermo? Pues sí, me despertó en la cabeza. ¿Sabes esos recuerdos que no sabes muy bien dónde salen, ni los puedes elegir ni nada, pero te saltan? Y ha sido escuchar esta canción y recordar que yo hace años, pero años, más de, yo creo que 18 años. ¡8.000 años! No tanto, pero casi. Íbamos de camino a la sierra, mi padre y yo en el coche, y esta canción sonó. Y no sé muy bien por qué, no era gran aficionado, ni siquiera la entendía, yo creo, de pequeño. Pero sé que se me quedó grabada a fuego. Y ha sido empezar a sonar, encontrar en el cine, y recordarlo totalmente. esa tarde. Y no sé muy bien de dónde viene, chicos, de veras. Mira, señor. ¿Qué edad tenías, más o menos? Pues tendría 7, 8 años o algo así. Mira. 17 años. ¿Y estabas cursando qué curso? Buah, ni me acuerdo de eso. Vamos a hacer el análisis ahora. Ya. Lo hacía muy mal, José. Eso seguro que lo sé. No. Seguro que lo sé. Buenísimo recuerdo. Esos recuerdos a mí también me pasan mucho y con música, que te marcan un periodo, una época, un instante que y ni siquiera sabes por qué, porque no tiene mucha relevancia a lo mejor en tu vida, ¿no? Pero quedó ahí y la música que lo acompaña, pues, se te viene a la mente. ¿Sabes lo más curioso con esos recuerdos? Que no puedes elegirlos, que a lo mejor son muy tontos o muy, muy, muy especiales, pero sí. no sabes de dónde vienen. Sí, eso es lo que mola. Te ponen los pelos de punta, ¿no? ¿A que sí? Pues muy bien, gracias Guillermo, seguimos ahí contigo. Vamos ahora entonces a acelerar un poquito el ritmo, para poner los temitas. Vamos a hablar ahora de Mario Ortiz All Star Band, un músico que no es tan conocido mundialmente, pero en Puerto Rico pues sí lo es. Le han hecho homenaje los más grandes de la isla, de Borinquén. Pues uno de los directores de orquesta más admirados de la isla. Nació justamente en Puerto Rico el año 1935... Falleció ya en 1999, fue trompetista, director de orquesta, etc. Su primer disco fue grabado en 1963 y causó furor. Y el tema que vamos a presentar ahora es una dolencia, pese a que ya hablamos del corazón, vamos a hablar ahora de otro tipo de dolencia del corazón, porque lo que nos trae Mario Ortiz ahora nos va a hablar del corazón, pero no en metáfora, no en dolores de amor, ni penas, ni nada, sino que literal. Hace referencia a estos ruidos cardíacos que solo se perciben cuando el médico te hace toser o te hace decir 33 o qué sé yo, y se escuchan al estetoscopio. El soplo al corazón, ¿no? ¿Quién no ha oído del soplo al corazón? O los tornados al corazón, que a veces son bastante grandes. Sí, esos se duelen más. Bueno, por dármelas de médico, aumenta el flujo sanguíneo por una válvula cardíaca y pues te suena. Cuidado, cuidado. Esto, entre esto y el trigénimo, wow. Ya estamos. Me dejaste ya. Estamos dando clase de medicina. Sí, señor. Bueno, la dolencia de la que habla Mario Ortiz la acaba de descubrir el doctor, se la acaba de descubrir a él, y le dijo que ante cualquier susto o ante cualquier situación de estrés que le pasara, se podía ir cortado, podía abandonar este mundo. De hecho, le dice que este solo parece un huracán. Vamos a escuchar entonces de Mario Ortiz y su All Star Band, El Soplo. Soplo en el corazón. dice el doctor. Yo tengo un soplo en el corazón. Calla, corazón, no digas nada. Yo tengo un soplo en el corazón. Y a la vida mete mano, Nietzsche, y a la salsa yo dale cara. Yo tengo un soplo en el corazón. ¡Me fui! ¡Ay, qué soplo, qué soplo! ¡Ay, qué soplo! El soplo en el corazón, entonces. El soplo, este tema de Mario Ortiz y su All Star Band. Bueno, ya comenzamos a terminar el Guatus y muchas gracias a todos por escucharnos. Les cuento que íbamos a terminar este programa de una manera distinta, pero a petición del gran José Campuzano, que lo tengo aquí al lado, pues vamos a terminarlo con un temita que él seleccionó especialmente para el día de hoy, así que los voy a dejar con él ahora mismito, como diría un mexicano. Gracias por escucharnos, saludos a la Toti, que las mermeladas ahora están en receso, pero un gran saludo para ti, un gran saludo también para el Bar El Sabor, nuestro patrocinador. A Liv, Iv, que nos escucha fielmente también. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles una vez más en el Guatus. Y José, el micrófono es todo señoras tuyo. Y señores, de Rubén Blades, del 2010, del disco Cantar del Subdesarrollo, el tema Moriré. Para todos ustedes, gracias, hasta pronto. ¿Quién te dijo que tú vas a cantar? Mentira, mentira, canta, canta, canta. Mi alma es un libro abierto, léelo muchacha. Sus páginas te presento como argumento. Te la muestro orgulloso y no tiene tacha. Amen.